el amor y tu despertar. Que tu despertar sea permanente en tu vida. Tu cambio y la transformación de tu ser se logran solo con amor. El amor y tu despertar solo en turadioonline.com.mx. Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa El amor y tu despertar, aquí en turadioonline.com.mx. Y como todos los martes a esta hora, le doy la más cordial bienvenida a mi amado compañero de vida, Jorge Orozco. Amigos, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en este su espacio. Y como casi todos los martes, tenemos siempre sorpresas. ¿Y en esta ocasión quién nos visita? Pues en esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Yo por mi parte me siento muy contenta. Es una persona que conozco desde los años mozos. Y es un gusto verlo, su trabajo, triunfar, trabajar y conservar esa esencia personal que yo conocí cuando éramos jovenzuelos. Ya no tanto, ¿eh? Cuando éramos, digo. No, bienvenido, ya no tanto, Carlos conservo, Álvarez. Sí. No, claro que sí. Muchas pues, gracias, Ana. Al contrario, yo también me siento muy, muy agradecido de estar aquí con ustedes y de poder compartir algo, no solo de mi trabajo actoral, sino incluso de mi vida. Claro. Con todos los que nos escuchan. Y por supuesto también tengo muy agradables recuerdos de aquellos años de la preparatoria. Así es, del Salesiano, precisamente. Así es, en donde yo realmente siento que afiancé mi gusto por esto a lo que me dedico ahora, porque ahí se le da mucha importancia a las actividades tanto deportivas como artísticas. Y no solo yo, sino hay varios compañeros que se dedican de alguna u otra forma a lo artístico. Un ejemplo también son ustedes, tú, Ana también. Pues esto tiene que ver también, por supuesto, con lo artístico. Claro, Gustavo Navarro también. Gustavo Navarro, en cuanto a actores, pero también hay muchos diseñadores, hay músicos. Y sí, tienes toda la razón, como que de alguna manera el ambiente, los maestros, el trabajo que hacía en conjunto. Se estimula y se fomenta. Se estimulan quienes no se fueron al periodismo, se fueron a la pintura. Los concursos aquellos de poesía, de declamación. Sí, El coro, la trova. La trova, el grupo folclórico inolvidable también. Sí, que nosotros, para nosotros es muy representativo, pues no sé, un Joan Manuel Serrat, un Oscar Chávez, ¿no? Claro. Mocedades. Sí. Porque era la música que en esa época nosotros presentábamos, ¿no? Ante las actividades. Así es. Y bueno, Carlos, muchos años de experiencia, de trabajo. Se pasan rapidito, pero ya de esto que estamos hablando, ya hace un ratillo, en mi caso, bueno, son ya un poco más de 25 años, 26 años exactos de que, más o menos 27, porque bueno, de empezar a trabajar profesionalmente, digamos, la primera vez que me pagaron por estar en un escenario, por actuar, cuando me inscribí a la ANDA para poder cobrar por mi trabajo, fue en Robin Hood en 1985. Okay. Y casualmente, ahora acabo en el último proyecto que he estado, incluso ya posterior a Capadocia, ahorita es un cortometraje que y se llama Monstruo, dirigido por un talentoso cineasta joven, egresado del CUEC, Luis Mariano. Y me tocó trabajar con la hija de alguien con quien trabajé en aquellos años, con la hija de Nailia Norvin. Entonces me pareció muy significativo eso también. Claro que sí. Así va dando vueltas y la en esta vida. Carrera te vas encontrando con la gente, te haces, se hace tu familia, los compañeros, porque los ves diario, cuando es teatro en ensayos, cuando son filmaciones o cuando son, cuando es televisión, pues también ves a la gente, terminas soñándolos, ¿no? Pero y después de repente se acaban los proyectos y cada quien jala por su lado. Así y es. No es que no te quieras con ellos, sino que la vida te va llevando por diferentes rumbos, pero ahí andas y después vas cayendo en otros proyectos con los mismos compañeros. Claro. Así como ahora nosotros también aquí. Así es, que ya no la debíamos, ¿verdad? Sí, claro que sí, Ana, me habías invitado desde hace un buen rato, te lo agradezco. He estado siguiendo tus emisiones y me da mucho gusto que estén haciendo esto. Me parece fabuloso ahora esto de poder hacer radio, televisión, todo también por internet, ¿no? Claro. Y fíjate que tuvimos la fortuna de conocer a Lornita. Es una profesional en toda la extensión de la palabra. Y es una mujer muy emprendedora también, con mucho talento y con mucha iniciativa. Entonces, pues por eso estamos aquí, ¿no? Qué padre, porque nos apoya. Son tiempos de no estarnos esperando a que nos llamen para hacer cosas, sino nosotros ponernos inmediato a hacerlas, ¿no? Y si lo que tenemos son unos micrófonos y sabemos de comunicación y tenemos ganas de comunicar algo, pues hacemos algo como esto, ¿no? Hacerlo, sobre todo eso. Así es, así también en el teatro, en incluso ahora en lo que es televisión y todo esto, muchas cosas se están haciendo por grupos de amigos y de gente que dice, yo tengo una cámara o alguien que quiere hacer teatro y entonces alguien escribe algo, ¿no? O dice, mira, me encontré este texto, vamos a montarlo, te juntas con tus cuates y lo haces y consigues, y mucha gente lo está haciendo incluso en sus casas, o sea, se está haciendo mucho teatro en casas también. Así es. Por cierto, tú hace poco tuviste una muy larga, o sea, con mucha respuesta de la gente, que duró mucho tiempo, ¿no? Sí, Monogamia. Tuvimos un buen rato, una puesta en escena muy padre que se llama Monogamia. Se llamó Monogamia. Es un texto fabuloso de Marco Antonio de la Parra, un autor chileno que ha sido muy solicitado en México también. Y tuve la fortuna de que me invitara mi compañero de trabajo, José Escandón, también, y así surgió. Él tenía ganas de hacer algo, de no esperarse a que lo llamaran, encontró este texto buscando textos para sus alumnos, porque él da clases de teatro, y por ahí encontró y dijo, este es para mí. Claro. Primero buscó a otro compañero, no pudo trabajar con él, y a través de ese compañero se mencionó mi nombre, ya me invitó y yo leí el texto, me encantó y lo hicimos, ¿no? Perfecto. Y también todo lo hicimos, lo levantamos desde cero, nosotros mismos pagamos los derechos, en fin. Y estuvimos también en diferentes foros, ¿no? Pero también es un tipo de teatro que se presta para hacerse incluso en casas o en cafeterías. ¿Qué experiencia personal? Una obra muy padre, Monogamia, que tiene mucho que ver con lo que ustedes tocan aquí en en este foro, en este espacio, porque bueno, pues la monogamia, ya el nombre en sí nos dice muchas cosas, ya te echa a volar la imaginación, ¿no? Al escuchar la palabra monogamia, ¿no? Tiene que ver, por supuesto, con las relaciones humanas, con las relaciones de pareja, con el amor, con el desamor, en fin, con la naturaleza humana, ¿verdad? La cuestión entre la monogamia y la poligamia, nosotros jugábamos mucho con eso también en nuestra publicidad, ¿no? Y resulta que muchas veces quienes nos decimos monógamos somos polígamos o viceversa, ¿no? Y bueno, es la historia de dos hermanos, uno monógamo, el otro polígamo, en fin, que se encuentran después de muchos años de estar distanciados. Y en este encuentro, en esta charla que dura poco más de una hora, que es lo que dura la puesta en escena, digamos, en tiempo real, nos llevan a toda la historia que tienen detrás y se reencuentran y descubren que, aunque diferentes, son iguales finalmente. Claro. Así es. No sé ustedes qué piensen, a ver, ustedes que son pareja establecida, ¿verdad? Un matrimonio establecido, ¿qué opinan de, de la monogamia, de la poligamia. Pues precisamente cuando tenías esta obra era cuando te habíamos invitado, ¿recuerdas? Sí. Porque precisamente es un tema que a nosotros nos importa mucho transmitir. Uh-huh. La fidelidad, el compromiso, el respeto y el autorrespeto, ¿no? Porque cuando tú caes en las infidelidades, pues no nada más estás engañando al otro ni faltándole al respeto al otro, sino principalmente a ti mismo. Porque te estás mintiendo, viviendo dos realidades que claro, ninguna te va a satisfacer. Sí. Estás compartiendo tu energía principal, que es la energía sexual, con dos seres completamente distintos que no tienen nada que ver entre sí. Y bueno, nosotros desde este punto de vista es como nos manejamos o queremos transmitir el mensaje a las personas, ¿no? Uh-huh. Sí, dicen que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? Pero uh-huh. a veces podemos hacer que prevalezca Exacto. el espíritu y decir, bueno, pues, ¿para Así qué? Es, amigos, y precisamente tocando este tema tan interesante de la monogamia, bueno, hemos estado hablando precisamente de los preámbulos para dar a conocer esta situación de la monogamia espiritual. ¿Cómo podemos desarrollar precisamente esa parte tan importante? ¿Cómo podemos lograr avanzar, pasar nuestros niveles humanos y entrar en esa dinámica precisamente dirigiéndonos a esta nueva visión mundial sobre la cuestión espiritual y la cuestión humana? Así Anita. Es. Pues sí, básicamente es esto, por eso a nosotros siempre nos llama la atención el buen cine, el buen teatro, la buena televisión, porque realmente es la manera como tenemos a nivel general de analizarnos, de identificarnos a lo mejor con un personaje. Sí, es un gran espejo, ¿no? Así es. La actuación, eso es lo que, lo que es lo que me ha permitido hacer, y ahorita venía justamente pensando... En eso, pensando en más o menos de qué podríamos ir platicando, claro, o qué claro. me preguntarían, en fin, y decía yo, bueno, pues de algún modo lo que me ha gustado de la actuación es eso, el poder ser espejo uh-huh. de los demás, ¿no? Y a la vez descubrir lo mío. Uh-huh. Ahí te haríamos una pregunta. Mucho se dice de que los foros, mucho se dice que las estructuras artísticas son muy, ¿cómo llamaríamos? Desahogadas, vamos a ponerles ese. De moral flexible. De moral flexible. ¿En realidad esto es así? Ya sé para dónde va. ¿En realidad esto es así o es algo completamente personal? ¿Es algo completamente de vivencia personal, es decir, es personal, por supuesto. Yo creo que en cualquier ámbito uno puede andar, cruzar por el pantano sin mojarse, uh-huh. o algo así, como dicen por ahí, ¿no? Sí. Pero sí es muy cierto que son medios muy fuertes, en donde uh-huh. hay tentaciones muy fuertes al alcance de la mano en cuanto a drogas, sexo, en fin, ¿no? Y también llega a convertirse a veces en un ambiente, pues, feo, digamos, hostil. En el sentido hostil, exactamente, uh-huh. para no utilizar la palabra así. Pero por el hecho también de las envidias, es decir, uh-huh. todas esas cuestiones, uh-huh. sale lo peor del ser humano y lo mejor, uh-huh. fíjate, uh-huh. en esos medios, ¿no? La dualidad. Exactamente, te das cuenta que... Y que puedes encontrar gente valiosa, por supuesto, uh-huh. pero sí... La ambición del ser humano está muy metida en el medio de la actuación, de las estrellas, del querer ser estrella, uh-huh. del querer tener un papel, la necesidad a veces de obtener un papel, hace a la gente a veces tristemente o pasar por encima incluso de sus amigos, y eso a mí no me gusta, y la verdad, también por eso me ha costado tanto trabajo, porque... Uh-huh. Además de que, pues muy casualmente, yo que soy el que estoy en el medio, en mi familia yo he sido el fresa, ¿no? Sí. No porque mis hermanos sean de lo peor, pero sí, pues realmente yo nunca he estado metido en la cuestión de las drogas ni del alcohol, tampoco soy abstemio, ¿no? Uh-huh. Y sí te puedo decir que he probado algunas cosas, pero no de las más fuertes, ¿no? También he tenido pues, mis reservas, no se me ha antojado, ¿no? Así es. Y no lo satanizo tampoco. Uh-huh. Y tengo amigos que consumen drogas, pero y son mis amigos y no por ello los considero malos seres humanos tampoco, así es, ¿verdad? Así es. Pero sí esto por comentar que es un medio en el que está, es muy fuerte esto, y quienes entramos o decidan entrar a esto en el futuro, pues sí tienen que ser fuertes y tienen que tener muy establecidos sus valores. Claro. Sus cimientos para poder salir adelante, porque puede ser que te conviertas en estrella, sí he visto muchos, uh-huh. pero que por dentro se convierten en muy feos seres humanos y o que incluso la salud les va minando, ¿no? Se los claro. come, se los come a veces el medio, y uno los quiere mucho, pero a veces ya uno no puede estar con ellos, la gente los va evitando porque pues no. El organismo del ser humano es el que entra en esa dinámica de necesidad. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces es demasiada la presión, es demasiada la influencia del medio. Yo creo que es la influencia del medio. Y es lo que te va, medio, que te va este metiendo en estas dinámicas, sí. ¿no? Uh-huh. Este mundo en el que estamos viviendo, que tan, por un lado, es decir, no todo es eso, ¿verdad? Pero por un lado a mí no me agrada tampoco esta cuestión de la ambición, de que estamos bombardeados por el hecho de tienes que ser el mejor, tienes que tener, comprar, todo es el consumismo, uh-huh. Si yo no tengo eso, porque somos bombardeados desde pequeños por la publicidad y estos mensajes van entrando sin que nos demos cuenta, y entonces no somos felices si no tenemos lo que los demás tienen o lo que está ahí en las pantallas, ¿no? Aunque por dentro tengamos grandes valores, eso... Claro. Y esto es muy triste, y entonces sí, tu organismo, tu psique te va llevando a ello, ¿no? Uh-huh. No sé si más o menos por ahí... Exactamente. ...iba la pregunta. La pregunta estaba dirigida a eso, o sea, ¿qué tanto genera esa influencia en el ser humano cuando no está bien establecido, uh-huh. cuando no tiene un conjunto de valores y reglas... o autorreglas para no pasar más allá de donde debe, ¿no? Anita, ¿algo más que quieras en este primer bloque? Sí, a mí me gustaría irnos al corte con esta pregunta. ¿Qué ha hecho Carlos Álvarez para mantenerse como está? O sea, para no perder tu centro, porque tú empezaste tu carrera muy joven, entonces estabas prácticamente adolescente, joven, adulto joven, y pudo haber sido muy fácil perderte en la fama, en el alcohol, en la droga, como o subirte a un tabique, como decimos muy comúnmente, y marearte y jamás volver a saber de la gente que ha estado alrededor tuyo. Y yo recuerdo que a ti te podemos encontrar hace 10 años, hace 15, hace 20, hoy mismo, y tú sigues siendo el mismo Carlos Álvarez. Con canas, pero... Pero el mismo, o sea, tu esencia es exactamente la misma, ¿sí? ¿Sí? Y fíjate que muy curiosamente es lo que tú proyectas en la pantalla. Uh-huh. Cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de ver tu trabajo hacia afuera, eres tú, o sea, uh-huh. es tu esencia, esa tranquilidad, esa bondad, esa estabilidad. Aunque me han tocado algunos papeles tremendos. Sí, también he visto unos de villano que te salen muy bien por tu calidad actoral. Pero realmente cuando te conocemos, pues sabemos que no es así, ¿no? Entonces sí me gustaría que al regresar nos compartieras con nuestros amigos qué ha mantenido a Carlos hasta ahorita en esta estabilidad emocional claro y espiritual, porque tiene mucho que ver con tu esencia. Lo diríamos de esta manera, malo, malito, malo, bueno, ni tan malito. Ni tan malito, ni tan buenito. Amigos, vamos a un corte, no se vayan, los esperamos con lo que quieran preguntarle aquí a Carlos Álvarez. Regresamos. Sí. Despierta en el amor. Regresamos. Aquí de regreso en su programa El Amor y Tu Despertar. Y ya tenemos aquí a nuestros amigos, por ejemplo, Esperanza Avilés Barrera, que nos oye allá en Huehuetoca, sus amigos en Ecatepec. Y bueno, tenemos a varias niñas salesianas como Claudia Vargas, Lupita Lupita Cárdenas, que te mandan saludos, y muchas gracias. Jesús Igualmente. Reina, que está del otro lado del océano. Él está en España, pero nos escucha y saludos, te recuerda, también. Te manda muchos saludos. Igualmente, y bueno, por allá. Claro. Y bueno, Carlos, estábamos en esta parte. ¿Cómo Carlos Álvarez, el ser humano, conserva su esencia en un ambiente tan atractivo, tan vistoso, tan tramposo, por alguna manera decirlo, para confundirnos y para errar nuestro camino de vida? Pues sí, mira, yo creo que sí es, todo tiene que ver con los cimientos desde la infancia, ¿no? Desde en la familia, yo creo que ahí están las bases, la familia, las escuelas, la gente de la que te rodeas cuando eres pequeño, ¿no? Yo creo que lo más importante es, incluso, pues, podría decir, creer yo que la primaria, ¿no? La guardería, o sea, a los seis años, las bases, ¿no?, principales. Los niños ahí van obteniendo los cimientos, ¿no? Así es. Y ya después, con el tiempo, de la gente de la que te vas rodeando, en fin, en mucho influyó en mí también el ser el hijo menor de siete hermanos. Entonces, efectivamente, yo entre mis hermanos vi algunas cosas también muy fuertes, ¿no? Y pude aprender de la experiencia ajena también, ¿no?, entre ellos y entre los amigos, ¿no? Y en cuanto a las escuelas, ¿no?, también la primaria, la República del Brasil, aquí muy cercana también, estuve de donde estamos ahorita físicamente. En la secundaria anexa también, ahora a través del Facebook me he ido reencontrando también con los amigos, en fin. Y ya en la preparatoria, que estuve en el Colegio Salesiano, en el IUCE, también muy cercano aquí. Sí. Qué curioso, ahora nos tocó estar cerca de estas tres bases, de estos tres cimientos que han sido para mí, ¿no? Y pues mis papás, ¿no? Claro. Mis papás, que, bueno, criaron a siete hijos, finalmente sacaron adelante, siendo ellos ciegos, fíjate, no sé si tú no sabías. Este episodio, que la cuestión de mi familia ya es también da para mucha para largo vida. Porque ellos eran ciegos, y además mi papá, además de la ceguera, a los 35 años le dio polio, ¿no? Qué barbaridad. Y así siete hijos, sí, ¿no? Entonces, ahorita lo comento también por esto de lo que estamos hablando, ¿no? Claro. A pesar de ser ciegos, no nos veían, pero nos sentían, claro, nos percibían y nos dejaron. Y los conocían a cada uno. Muy, muy fuertes. Y, y mucho nos dejaron, pues mucha fuerza también para luchar ante las adversidades. Claro. Y el ejemplo, ¿no? Sobre todo de vida, ¿no? No era algo que te platicara alguien, sino que tú lo veías día a día, el esfuerzo que ellos hacían pero fíjate que lo vas asimilando con el tiempo. Claro. Porque mientras lo vives, eres inconsciente, somos inconscientes, incluso, de que, aunque toda la gente te diga, es que tus papás son admirables, todo. Sí, claro, sí, ¿no? Y tú ahí estás. Porque ustedes no viven con ellos. Vida, ¿no? Claro, ¿no? Porque ustedes no los tienen que acompañar a todos lados y llevarlos acá. No los aguantan. Y leerles y hacerles y todo, ¿no? Es tremendo, pero así somos los niños y los jóvenes, ¿no? Somos muy, muy egoístas. Pero, sí, pues ellos me dejaron mucho. Ellos y mis hermanos también, ¿no? Y posteriormente, pues también la gente con la que me he ido rodeando, actualmente mi esposa, mi compañera de vida, ¿no?, Trilce, que espero que me esté escuchando, ¿verdad? Ah, pues le mandamos un saludo con mucho cariño desde El Amor y Tu Despertar. Que ella, pues, se dedica al yoga, a la danza y al yoga, entonces también el yoga me ha ayudado mucho. Claro. También. Claro. Para mantenerme, ¿no?, ahí, tratar de mantener el equilibrio, y también algo a lo que estamos también muy expuestos somos, pues, a las depresiones también. Claro, claro. Porque el trabajo no es estable. Claro. Y a veces, aunque tengas mucho éxito en algo, se acaba y hay que volver a empezar, ¿no? Es, y es muy difícil, pues, mantener la fuerza para seguirle ahí, ¿no? Y actualmente también me da mucha fuerza y mucha pues, guía mi hija, Darana, uh-huh. también. Uh-huh. Una niña preciosa. Que realmente, uh-huh. pues, actualmente todo. Ayer veía una cita por ahí que compartí en Facebook, ¿no? Con una foto de Saramago que decía, uh-huh. los hijos son esos seres... Ajá. que Dios nos presta para querer a alguien, para aprender a querer a alguien más que a nosotros mismos. Y para ser mejor persona. Ajá. Y para ser mejor persona. Sí. Exacto, sí, la verdad que sí. Entonces, pues por ahí va más o menos la cuestión de cómo he podido pues mantenerme ahí en la lucha, ¿no? Cuando yo entré a esto, yo decía, híjole, ¿cómo lo voy a hacer, ¿no? Porque pues no tengo nadie en el medio, ¿no? Claro. Se dice que es mucho de relaciones y todo eso, ¿no? Y a una de las primeras personas que me inculcaron el gusto por la actuación era, que es Adrián Taboada, hijo de don Julio Taboada, de una compañía que se llamaba Compañía Julio Taboada. Ajá, sí. Que hacían el Don Juan Tenorio y yo trabajé sí. ahí cuando estaba, tenía 15, 16 años. Y entonces, esto no era todavía profesional, pero ahí fue donde él, una vez después de un estreno y que nos fuimos a tomar unos tequilas o no sé qué, y le dije, pues yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo voy a ser actor, le dije, y como que ahí me marqué claro. yo solito, dije, ¿no? Me regaló un libro que se llama Un actor se prepara, de Konstantin Stanislavski, que ahí lo tengo, es una edición... Creo que es una segunda edición, una cosa así, o sea, es un libro padrísimo, la pasta y todo, lo conservo con mucho cariño, porque a su vez es un libro que su papá le había regalado a él. Uh-huh. Y y cuando lo leí me encontré con este mundo fascinante. Claro. Y decidí entrarle, ¿no? Y pues ya ahí, conforme fui avanzando y avanzando, pues ya. Fueron apareciendo otras personas, gentes que me fueron guiando en esto y sí he tenido en mi caminar por esto pues propuestas, invitaciones a cosas que no van conmigo y pues simplemente he dicho, pues no, ahora, ¿cómo le he hecho? Pues nada más diciendo es que yo no voy a aguantar, si hago esto con lo que yo no estoy de acuerdo, ya sea de drogas o de relaciones personales con uh-huh. alguien, hombre o mujer, ¿no? Que de repente se han presentado. Digo, es que si yo hago esto para obtener un trabajo, para entrar a un X proyecto. Empresa o X proyecto, yo no voy a poder manejarlo. Entonces uh-huh. mejor no le entro y ahí le sigo, ¿no? Uh-huh. A ver cómo. Y así es como le he hecho. Pues sí, mantenerte en tu centro. Sí. Mantenerte. Sí, me ha costado mucho trabajo. Claro. Y sí quiero comentar que sí recomendaría yo estudiar otra carrera aparte, uh-huh. paralelamente o antes que entrarle de lleno a la actuación. Porque sí me he arrepentido de no tener otra carrera, aunque sí tengo otras posibilidades de salir adelante. Tengo un oficio fabuloso que también siento que es mucho por la herencia de mis padres que no veían, que es la fotografía, ¿no? Uh-huh. Que me encanta y que quiero explorar también incluso profesionalmente. Y que ya lo he hecho un poco profesionalmente tomando fotos para actores, precisamente, claro, ¿no? Claro. Pero vamos, no estudié ninguna otra licenciatura y en muchos lugares para trabajar te piden la licenciatura y me dicen, yo, a ver, cuando de repente no tienes trabajo como actor, que a veces son largas temporadas, no porque no seas buen actor o no tengas currículum, sino porque así pasa, ¿no? Sí. Y tú vas, dices, pues ya voy a pedir trabajo, aunque sea en otras cosas, ¿no? En otras áreas. Te piden el currículum y mi currículum son puras obras de teatro. Sí. Cosas que he hecho como actor, ¿no? Dicen, pues sí, pero ¿cómo? No, no se puede, ¿no? Y a veces en algunos lugares te piden la licenciatura, definitivamente, ¿no? Claro. Incluso ahora para dar clases. Yo he dado clases de teatro, de actuación en diversos momentos de mi vida, pero actualmente sí en muchos lugares exigen el título a la licenciatura, y aunque tú puedas dar las clases, si no tienes el título, no puedes pertenecer a la planta docente. A la planta docente, efectivamente. Exacto. Entonces, sí, además de que se los recomiendo mucho, porque también un actor es mejor actor mientras más cultura tenga. Claro, claro. Claro. Claro. Y bueno, que eso tú eres una persona con una cultura muy grande. Y se nota en tu manera de expresarte, en tu manera de conducirte, ¿no? Y sí tienes mucha razón. Nosotros hemos observado, mi esposo y yo a veces nos sentimos como fuera de contexto ya en este mundo, porque vemos a los chavos de hoy, actores o conductores, en fin. Sí, claro. Ahora, dicen que antes los actores íbamos a la escuela y ahora van al gimnasio. Exactamente, ¿no? Sí, y no saben, el otro día vimos, por casualidad, una entrevista, no sé a qué chavito de los de ahora, no sabe cuántos centímetros hay en un metro, ¿no? ¿Cuántos hay? Ya no me acuerdo. Deja checo mis cuadernos. ¿Son mil? Y él se justificaba diciendo, bueno, es que como ya vivo en Estados Unidos, pues ahora mido en pies y en pulgadas y no sé, o sea, absurdo, tan tonto. Exactamente, o sea, y me da más risa porque dices, bueno, aparte de que exhibes tu ignorancia, como que todavía la reafirmas más, ¿no? O sea, entonces hay una frase que me encanta, que yo se la escuché a un amigo actor, que es un buen amigo, Carlos Torres Torija, ¿no? Ajá. Pero no sé a su vez él de dónde la haya sacado, o si fuera de él, pero decía, pobrecito, no sabe ni lo que ignora. Exactamente. Exacto. Exactamente. Me encanta esa frase. Sí. Bueno, amigos, como lo hemos comentado en alguna ocasión, no es con el afán de hacer sentir mal a nadie, pero curiosamente nuestra generación le toca ese tránsito entre la mejor preparación y una preparación, digamos, tecnológica, ¿no? Es decir, es una generación que por un lado tenemos los libros, por un lado tenemos toda la experiencia, la estructura de las universidades, y por el otro lado empezamos a entrar en la fase de la tecnología, ¿no? En la falsa información, porque hemos comentado varias veces aquí que no todo lo que vemos en internet, no todo lo que... Hay que leer entre líneas, hay que comparar. Así es. Ser curiosos es lo que hace falta. A veces hay gente que no tiene acceso a una escuela, o incluso gente que desgraciadamente, tristemente, no puede entrar a la universidad. Así es. Son rechazados. Pero si son curiosos, van a encontrar de alguna manera las herramientas, ¿no? Y los libros ahí están al alcance, pero efectivamente, como bien mencionas, hay que ser curiosos y tener los ojos abiertos. Los sentidos bien abiertos para estar alertas, porque también no todas las lecturas son buenas. Claro. En nuestra generación, tú lo recordarás bien, Carlitos, se nos decían, sean autodidactas, si no pueden, no importa, sean autodidactas, prepárense esto o lo otro. Hasta ahorita yo no he visto que se siga esa tendencia, como que, estás en el Face, estás en esto, está bien. Sí. No, porque no tenemos un juicio de valor, no sabemos exactamente qué es lo que estamos leyendo, qué es lo que estamos entendiendo y cómo lo estamos comprendiendo. Esto refiriéndome a las nuevas generaciones. Tenemos que ser más cuidadosos con ellas, tenemos que ser más conductivos con ellas y también inductivos, ¿no? En el sentido y nosotros también, las ya no tan jóvenes generaciones, también ser curiosos. Exacto. En cuanto a lo nuevo, porque si no nos quedamos fuera, ¿no? Yo creo que ahí es ser un ejemplo de vida para el que está atrás de ti. Yo recuerdo mucho ahorita que platicábamos esta parte de la lectura, de todo. En la prepa, y tú lo recordarás, teníamos maestros que eran enciclopedias ambulantes, como el maestro de historia, como la maestra de literatura. El de anatomía, ¿no? ¡Qué barbaridad! Sí. El de biología, el pachucón. Sí, ¿no? Y todos en su rama. Te transportaban a lo que ellos querían. Yo recuerdo esas clases de Beto, que se sentaba el maestro de historia, que se sentaba en el escritorio y te contaba la guerra mundial. Pero era como si te contara un cuento. La maestra de literatura, sin ningún guión. En secundaria tuve uno así de historia también. Sí. El maestro Chimal también. Nos hacía divertidísimas las clases de historia. Y la mancha no de más acumular datos. No, o sea, te despertaban ese gusto. ¿no? Esa iniciativa. Y ahora hay muchos maestros que vemos que les falta mucha cultura, que les falta mucha ortografía. Lo más sencillo, la ortografía. Yo recuerdo mucho al maestro de lógica que lo primero que te checaba antes de ver si sabías definir la lógica o la ética era la ortografía. ¿Sí? Y ya no hay esa cultura, ya no hay esa... Pues si tú observas en el Face... Internet es tremendo. No, y cómo escriben también los chicos, ¿no? Sí, ¿qué sí, onda sí. con K y con H, ¿no? Sí. Onda. Pues son, válidos, son de, sí, pero son deformaciones que se te van quedando. Sí. Ay, pero, entonces, perdónenme, pero está para chido, la chido, chido. Para la ortografía lo más chido es leer. Exacto. La verdad. Exacto. Es la mejor manera, ¿no? Y buena literatura. Leyendo se te van quedando las palabras y tú después cuando escribes algo con una falta de ortografía... Simplemente visualmente, aunque no estés seguro, te das cuenta si está bien escrito, ¿no? Porque lo has visto por ahí en algún libro. Claro, no sé, ¿no? Claro. Sí. Bueno, y a ver, por ejemplo, hablando de esa ortografía y de todas estas leyes gramaticales, cuando tú tienes ante ti un parlamento, un guión, ¿sigues observando que son cuidadosos en eso o entramos ya en estas nuevas dinámicas? Sí, no. Bueno, hasta ahora sí, no me ha tocado lo contrario. Perfecto. Afortunadamente, ya cuando alguien se dice profesional, me ha tocado hasta ahora ver todo bien escrito. Bueno, en la televisión no tanto. Ajá, sí, ajá. Sí, me refiero al teatro. Sí, el claro, teatro. Claro. No, en la televisión sí se adolece mucho en la cuestión de los guiones, debo reconocerlo. Sí. Incluso en, no solo en las temáticas, sino en la forma de presentarlos. Exacto. Y los actores padecemos mucho esto y actualmente, afortunadamente, los directores y los productores permiten que se adapten de alguna manera a las cosas, respetando la idea principal. Claro. Pero diciendo las cosas de una manera más natural, pero también un poco más correcta, más adecuada. Exacto. Para que se entienda algo. Porque a veces te toca hacer un doctor o qué sé yo y ponen unas explicaciones ahí que dices la gente no habla así. Eso le pertenece a la literatura, ¿no? Claro. Claro. O a veces ve uno escenas en donde los actores están describiendo lo que quiere decir el que la escribió, en vez de que esto se vea en acciones, ¿no? Y a veces se habla también para hacerlo más cotidianamente. Exacto. De manera natural. De manera natural, como no se debería de hablar. Claro. Pero en busca de la naturalidad. Claro. Eso pasa. Bueno, ¿y qué es el perdón? Para Carlos Álvarez. ¿Perdón? Es cuando no escuchas, ¿no? Y dices, ¿perdón? ¿Qué me dijo? Hijo, mira, yo empezaría con este tema que diciendo, perdónenme, pero ya me voy. No, ya no, me dio miedo. Perdón, ¿me permiten ir al baño? No, que pues antes que nada hay que perdonarse a uno mismo, ¿no? Y también a los demás en cuanto a que somos todos seres humanos. Ajá. Y todos tenemos defectos y virtudes. A veces cuesta mucho trabajo y a veces somos muy rencorosos, sobre todo cuando las cosas nos duelen mucho. Ajá. O permitimos que nos duelan. Sí, y hay cosas que, no sé, pero a mí sí me cuesta trabajo creer que tengan perdón todavía. Claro. Dime alguna que puedas comentar. Pues todo lo relacionado al secuestro, al privar de la libertad a otra persona, a otro ser humano. De la libertad, de la vida. De la vida, bueno. De la vida. Claro. O sea, primero viene el secuestro, luego ya el asesinato, ¿no? Claro. A veces hay asesinatos imprudenciales, a veces hay... Claro. No sé. Incluso hay gente que nos ha dado lecciones de vida perdonando incluso a los asesinos de sus seres queridos, ¿no? Claro. La historia de la humanidad, y lo hemos visto mucho, lo vemos mucho en documentales que hemos visto por televisión, en fin, ¿no? Pues yo creo que el perdón sería como una reestructuración, como de decir, pues de aquí para adelante. Mira, hablando precisamente de esto, algunos personajes han sido muy significativos, o lo hemos visto en tu caminar actoral. Y decimos que son significativos porque lo estamos viendo como público. Es decir, personajes fuertes, de esencia muy, muy dura. ¿Alguno de esos personajes ha sido capaz de vivir, convivir junto con Carlos Álvarez? Sí, porque finalmente los actores sacamos las cosas, bueno, nos enfrentamos a los personajes con lo humano que tenemos, ¿no? O sea, no podemos sacar las cosas de donde no hay, es decir, entonces tenemos que hurgar dentro de nosotros y ver y ser muy honestos en decir qué hay de mí o qué podría haber, qué hay oculto dentro de mí, cómo sería yo si estuviera enfrentado a estas circunstancias. Esa es una de las preguntas básicas que se hace el actor. ¿Cómo sería yo si estuviera en esto? Es el sí condicional que le llamamos, ¿no? Es una pregunta mágica que te dispara, ¿no? Es decir, yo no soy así, pero si yo estuviera en una situación, en esta situación, o si yo hubiera tenido la educación que este personaje tiene, que no soy yo, ¿cómo lo haría, ¿no? Para que se vea natural. Exacto. ¿No? O sea, yo creo todos los personajes están dentro de nosotros porque somos seres humanos, ¿no? Hay que hurgar y es tremendo, pero el ser humano tiene la gloria y el infierno, ¿no? Por decirlo ahí de alguna manera. Claro. Obviamente, pues no, nunca lo he llevado fuera del set o fuera de. ¿No? Pero durante los ensayos y tal, el maestro Héctor Mendoza, que en paz descanse, lo llamaba la vividura, ¿no? Entonces tienes que cuando no has vivido una situación similar, tienes que vivirla de alguna manera dentro de ti para ver cómo la sacas, ¿no? Pero todo eso se queda ahí en la ficción que estamos presentando. Y finalmente, lo interesante de esto es que tú puedes ser un espejo, efectivamente, volvemos a hablar de los espejos. Exacto. Para que los demás vean reflejada la realidad, ¿no? Claro. Y suele suceder que los villanos, los personajes tremendos son más interesantes, ¿no? Y para los actores, hacerlos, y para la gente como que mueve más al morbo, ¿no? Porque tratamos siempre de ocultar eso, ¿no? Y tristemente existe. Yo creo que en la vida es donde hay que tener cuidado que no se nos salgan los demonios, ¿no? Exacto. Ha habido, ahora justamente en este cortometraje que acabo de hacer, Monstruo, lo vuelvo a mencionar y me encanta, ¿no? Desde que lo leí me gustó mucho, se va a oír mucho hablar de él, y otra vez les repito de su director, porque toca el tema de la violencia familiar, de la violencia con los niños, ¿no? Y es algo que a veces se nos escapa de las manos, por muy buenos que seamos, de pronto nos salimos de nuestras casillas y pegamos un grito, cuando menos, ¿verdad? Yo personalmente, ha habido cosas que he hecho de las cuales me he espantado. Jamás he tocado a mi hija, ¿no? Pero sí he tenido reacciones muy explosivas que influyen en ella y que se les quedan. Eso es tremendo. Marcan a los seres humanos, ¿no? Entonces ahora sí me tocó vivirlo muy de cerca con el personaje que hice en este cortometraje. ¿Ese cortometraje ya tiene fecha para estrenarse? No, pero sí quieren tenerlo listo. Lo produce IMCINE. Ajá. Entonces es producto de un estímulo que da el IMCINE cada año a jóvenes escritores y cineastas, ¿no? La idea es tenerlos listos. Creo que son 12 los que hicieron en esta ocasión, tenerlo listo para marzo, para el Festival de Guadalajara. Ah, okay. Entonces, sí me parece que es pronto para cómo se manejan las cosas. Uh-huh. Bueno, Capadocia se filmó, bueno, se grabó o se filmó, ya no sé cómo mencionar, ahorita comentamos un poco de esto de filmar y grabar. Hace un año exactamente, sí. En agosto, trabajamos entre agosto y diciembre, se terminó uh-huh. la grabación en diciembre, ¿no? Y apenas está saliendo al aire. Uh-huh. Así, ¿no? Es. Entonces, así sucede con muchas cosas. Claro. Yo creo que este cortometraje va a estar pronto. Y creo que va a tener un impacto importante en cuanto a la forma de ver nuestra relación hacia adentro de la familia. Exacto. Con los pequeños. Exacto. Y aparte que tú acabas de hablar de una forma de trabajo del actor muy profunda. A veces, y eso es lo que yo observo en los nuevos actores, a ellos les dan un guión, ¿no? Pero yo creo que también te lo tienes que aprender y machetear y decir, yo te quiero y yo te amo y yo también y pum pum, ahí nos vamos. Pero ¿qué hay detrás? ¿No? Como que esta parte del estudio de la personalidad de tu personaje, la parte de su vida antes del momento en el que el espectador lo está viendo, ¿dónde queda? ¿Cómo la vas a trabajar? Creo que este es algo bastante profundo y que a veces los actores no, o las personas que se dedican al cine o que vemos cine afuera, no nos percatamos de esta profundidad, exactamente, ¿no? Y que ahí tiene que ver con toda tu esencia como persona, lo psicológico, lo mental, lo cultural, lo espiritual, lo físico, ¿no? Todo. Claro. Sí, tú tienes que trabajar no con lo que va a ver la gente, sino exacto. con lo que está detrás, sino con lo que llevó a ese personaje a exacto. estar en esa situación. Exacto. Crearle su historia. Sí, previa, digamos. Exacto, y a veces tú la tienes que crear. Así es. ¿No? Tú tienes que, sí. que tener esa habilidad para decir. Hay que leer, volvemos a lo mismo, y es lo sí. que me gusta de este trabajo, que aunque yo no haya hecho una carrera universitaria propiamente, aunque uh-huh. mi carrera como actor lo fue de alguna manera. En el momento era eso. Es, digamos, el equivalente a la licenciatura, pero. Bueno, aunque no me haya graduado como licenciado, mucho menos como maestro o doctor, cada personaje me lleva a leer, claro. desde artículos pequeños hasta libros completos, ¿no? Claro. Para entrar en la atmósfera de lo que se va uh-huh. a hacer. Uh-huh. Y de muchísimos temas. No, claro. No porque la obra que a representar sea de época, ¿no? Sino. Claro. Sino por otras cuestiones, por entrar a la psicología del personaje. Exactamente. Por entrar al ámbito del autor también, del uh-huh. escritor, de en qué época la escribió, por qué la escribió, uh-huh. de qué está hablando, en fin. Es más fácil cuando representas una obra o un personaje y tienes cerca al que lo creó, a cuando ya no está, por ejemplo, o que no está a tu alcance platicar pues, con él. Yo creo que sí es fabuloso, pero. Pero no, yo creo que siempre hay maneras de entrar. De salvar. Yo he tenido la fortuna, estaba pensando hace poco, de tener cerca gente muy importante dentro del medio teatral y actoral, dentro del medio de la creación en México, mientras he trabajado en proyectos suyos, como fue el caso de Víctor Hugo Rascón Banda, ¿no? Uh-huh. Que hasta ahora es uno de los trabajos que más me ha gustado, una obra de teatro que se llamaba Fugitivos. Y ahí lo teníamos, y él muy discretamente no iba mucho a los ensayos, pero ahí estaba por si querías, ¿no? Respetaba tu trabajo. Respetaba el trabajo de nosotros y del director, porque muchos autores no le hacen la vida de cuadritos a los directores, uh-huh. de hecho los directores dicen mientras más lejos el autor mejor, ¿no? Porque los directores hacen una relectura, reinterpretación del texto, uh-huh. y a muchos directores no les gusta esto, ¿no? Claro. Y también en su momento a Emilio Carballido, ¿no? Trabajé afortunadamente en una de sus obras que se llamó El mar y sus misterios, también un trabajo muy, muy padre, y vivía él en ese momento y se acercaba a nosotros y platicábamos con él y demás. Y y así. Ok, pues vamos a entrar en materia después del corte, porque empezamos a hablar del perdón y se dice que Capadocia es el lugar sin perdón. ¿Será cierto? Ya veremos. Volvemos, amigos. Gracias. Despierta en el amor. Regresamos. Ok, pues ya estamos de regreso aquí, amigos, en su programa El Amor y Tu Despertar. Recuerden, le quiero mandar saludos a... Bueno, agradecer su comentario al gato Fineas y recordarle que la repetición de este programa es a las 9 de la noche el día de hoy y mañana a las 10 de la mañana aquí en turadioonline.com.mx. Y si quieren, después pueden encontrar el programa en nuestro blog amazona2012.blogspot.com. Ahí ya saben que en la pestaña del Amor y Tu Despertar están todos nuestros programas. A partir de mañana ya pueden encontrar el del día de hoy. También queremos saludar a las personas allá en Huehuetoca: Misael Garfias, Mixin Chávez, Alejandra Flores, Fernando de la Cruz, Adrián y Sheldon. Y bueno, pues aquí tienen ustedes, amigos, un gran exponente, no nada más como actor, sino como persona. Gracias. Y que también puede apoyar a cualquiera que se interese en campañas contra la violencia, contra el maltrato infantil y cualquier tipo de maltrato. Sería una muy buena sugerencia para nuestros amigos de los municipios tener unas campañas a través de nuestros amigos actores y generar algo. Entonces podemos invitar también al escritor de pronto de... Exacto. Del corto este que mencionaba hace un rato, del monstruo, en fin. Claro, para hacer algo en conjunto, algo que realmente impacte socialmente, que genere, independientemente del cortometraje, sí, que sean claro, campañas que sí, ya establecidas en los municipios. Esto es una idea al aire que es el que les compartimos, amigos. Ojalá y lo puedan ustedes evaluar, observar e ir haciendo algo ya así en forma. Saludos a la fundación también y a todos aquellos amigos que nos vienen siguiendo en todos nuestros programas. Hablando de violencia, nada más ahorita me vino a la mente que les recomiendo otro corto en el que trabajé ya hace ya varios años, que está por ahí en internet, lo pueden encontrar muy fácilmente. Se llama Juego de Niños o El Amor No Es Un Juego de Niños. Uh-huh. Lo escribió y lo dirigió Carlos Cuarón. Ay, y sí, también es sobre el tema de la violencia en la familia. Bueno, también un saludo a Ross, que nos sigue por aquí y nos va a seguir por la repetición también. Y bueno, Carlos, entrando en materia gruesa, dura, fuerte, llegar a Capadocia no es tan sencillo. Y me refiero y a menos todo. Salir de ahí. Creo que a mí nunca me hubiera tienes que hacer algo llegar. Muy feo para llegar a Capadocia. Exactamente. Pues fíjate que a veces no es tan feo. Hay historias ahí tristes y sí, desgarradoras, ¿no? Pues cuántas. La historia de inocentes. Yo creo que las cárceles están más llenas de inocentes. O sea, la protagonista, que es Lorena, Ana de la Reguera, pues llega por un acontecimiento fortuito derivado de esta falta de valor del marido, que era de valores y de principios, que era la infidelidad, ¿no? Sí, porque Lorena es buenísima, digo, es muy buena. En todos los persona. Aspectos. Sí, una mujer muy... Sí, sí, hay muchos casos. Muy valiosa, ¿no? Sí. Ana de la Reguera. Pero bueno, tú ya llegaste ahí a un gran proyecto que, como yo te decía fuera del aire, para mí el que tú estés ahí, sí, pues me hace sentir muy bien por ti, me da mucho gusto, te felicito, pero yo sé que estar en un proyecto de esos, pues no es porque sí, ¿no? Claro. Hay trayectoria, hay trabajo, pero ¿qué vamos a verte haciendo ahí? Pues, más bien, lo interesante es lo que no van a ver. Lo que están no vamos a imaginar. Lo que hacen los personajes detrás de, ¿no? Yo pertenezco dentro de la serie como personaje a un grupo que está trabajando desde lo oscurito para llevar las cosas hacia donde ellos quieren, ¿no? Uh-huh. Este grupo es conocido como la Cofradía o la Alianza por el Nuevo Orden. Uh-huh. Y cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia, claro, ¿no? mi personaje se llama Ramiro Santos, que de Santos no tiene nada, ¿verdad? Que es uno hacia afuera, es un periodista, líder, un hombre de los medios, un líder de opinión, alguien que está en la mente de la gente, que la gente está con él, la gente lo sigue, en fin, pero que pertenece a este grupo que tiene intereses oscuros. Y finalmente, bueno, pues yo no sé, a este personaje no sé si lo tenga que perdonar o no, ya lo decidirán ustedes, veremos qué hace poco a poco, pero sí, para mí como actor pues ha sido muy, muy padre pertenecer a este proyecto muy chido, como dicen. No, ha sido muy, muy gratificante. Dicen que HBO no es televisión. Y es que realmente sí es una, tienen un control de calidad impresionante, ¿no? Así es. Todo lo que se presenta ahí es de calidad, ¿no? Y Capadocia en sí ya es signo también de calidad, el nombre ya con una tercera temporada. Lo que hace Argos también, Argos TV, pues ha sido siempre algo que nos ha movido, siempre que nos mueve, ¿no? Las historias que presentan, los personajes. Uh-huh. Actoralmente se agradece mucho el tono actoral que se maneja en las series que ellos manejan, y ahora también en Capadocia, ¿no? Que uno pueda hablar como la gente habla, comportarse como la gente es, y estar con cuatro grandes directores, ¿no? Monstruos ya, ¿no? Carlos Carrera, Javier Patrón Fox, Piti Paul Ibarra y Moisés Ortiz Urquidi, ¿no? Los cuatro excelentes, ¿no? Y el excelente equipo de producción, estaba uno ahí, se sentía que era como de verdad, ¿no? Uh-huh. A veces a uno le cuesta trabajo entrar a la ficción, pero pues aquí no costaba tanto trabajo, ¿no? Y pues la respuesta que ha tenido de la gente, ¿no? También eso nos ha gustado mucho. Participé en la primera temporada, pero con un personaje fugaz, digamos, que aparece por ahí, que es este mismo personaje, nada más que en ese momento solo me tocó un par de escenas entrevistando a Santiago Marín, el presidenciable, ¿no? En aquel momento. Y en esta temporada, afortunadamente, decidieron darle continuidad a este personaje. Y como bien dice Ana, pues no es tampoco de gratis, ¿no? Yo trabajé en Argos desde nada personal. Uh-huh. ¿Sí? Ahí tuve una participación también. Y de alguna manera, pues uno va cosechando a veces años después lo que uno va sembrando, ¿no? En esta carrera, pues, lo importante es hacer buen trabajo, no causarle problemas a nadie, estar, ¿no? Estar cuando tengas que estar, ser puntual, en fin, ¿no? Y sobre todo también hacer un buen trabajo ante las cámaras, ¿no? Hacer bien tu trabajo y serás bien recordado, y cuando hay algún personaje en el que puedas funcionar te seguirán llamando, ¿no? Entonces sí, efectivamente, esto de Capadocia y todo lo que he ido haciendo ha sido por todo lo que está detrás, por trayectoria, ¿no? Y pues ya veremos, a ver qué. Viene fuerte la temporada, ¿eh? Viene muy padre, sí. Muy fuerte. Hay gente que me ha llegado a decir, familiar, esto que dice, hijo, es que sí, yo sé, todos me dicen que es muy padre, pero no la aguanto, yo no la... Es que a veces vi un capítulo y me impresionó mucho y... Suele, ¿no?, ser cruda. Hay gente que le impresiona mucho, pero es padre ver esto y dense cuenta que finalmente también, o sea, es una ficción, ¿no? Claro. Pero es una ficción que nos va a llevar a reflexionar un poco, a ¿por qué no, verdad? Sin embargo... En realidad están tocando un tema que ya no resulta ser de tanta ficción. Esto te lo comentamos porque, por ejemplo, hay corrientes que hablan de las teorías de la conspiración, ¿verdad? Que incluyendo en los medios abiertos, están diciendo, espérame, es que sí, es que no, es que es posible. Entonces, si Capadocia lo va a tocar es porque verdaderamente hay algo ahí. Sí, así es algo que existe, que ha existido desde hace muchos años, ¿no? comentábamos hace un rato, en mucho viene desde los nazis también, uh-huh. y desde grupos de poder en Estados Unidos, uh-huh. y pues como siempre hay grupos de poder que quieren llevar las cosas hacia donde ellos quieren, ¿no? Uh-huh. Tener un mundo como ellos quieren, crear este orden como ellos quieren, ¿no? Sí, se habla mucho del nuevo orden, se habla mucho del hermano mayor en otros términos, se habla mucho precisamente de las teorías conspiracionistas, se hablan de proyectos como el HARP, en fin, tú encuentras a través de la red y lo acabamos de vivir hace unos días, ¿no? Con la histeria colectiva que se desató, sí. Tremenda, ¿no? O sea, exactamente. Así siempre hay gente que quiere pues conducir a la sociedad a algo. Sí, pues yo les invito a mis amigos radioescuchas por ahí que si quieren saber un poquito más de todo este tipo de cosas que a veces se dejan ver y estar más cercanos a la realidad, pues busquen algo que se llama el Proyecto Pegaso. Ahí van a encontrar algunas cosas. Sí, hay muchas cosas que se van que vamos encontrando a través de la red. Y en este caso, imagínense, ya una serie que toque en sus temporadas de forma diferente este tipo de situaciones es para tratar de centrarnos y formar una nueva conciencia. Esa nueva conciencia a través de... ¿Es justo que alguien dirija nuestra vida? ¿Es justo que alguien piense por nosotros? Es tiempo de generar esa conciencia, de trabajar todos conjuntamente para cambiar nuestro mundo. Generar menos violencia, ¿verdad? Claro. O si pudiéramos llegar como... Erradicarla. Exacto, como raza, a decir, ya erradicamos la violencia, bueno, eso marcaría que verdaderamente estamos evolucionando. Pero, a ver, Anita, ¿tú qué piensas sobre esto de Capadocia? ¿Hacia dónde crees que se dirija? Bueno, recordando todas las series, como tú mencionaste, nada personal. Yo tengo muy presente ese proyecto porque fue como que un parteaguas en este mundo, sí, de la televisión abierta, ¿no? Inolvidable el Águila Real ahí. Exactamente. Que recientemente también estuvo mucho en los medios, precisamente porque alguien quería controlar su vida, ¿no? Exacto. Y bueno, todas las producciones de Argos que tenemos la oportunidad de ver, siempre te ofrecen ese perfil de sus personajes hacia la reflexión. Yo siempre he comentado en las series de Argos como Las Aparicio, la que acabamos de ver últimamente, que fue Infames, ¿no? Y todas estas, que yo no veo personajes ni buenos ni malos, son seres humanos tal cual. Hace rato tú mencionabas esta parte, con la, ¿no?, miseria y la grandeza del ser humano. Exactamente. Y que proyectas pues lo que a lo mejor en un momento de tu vida, en una circunstancia, puedes vivir o no puedes vivir. Y te invita precisamente a la reflexión. ¿Cómo manejarías tú el tema, ¿no? ¿Cómo manejarías? Y Argos ha tenido esto, entonces... Siempre ha hecho trabajos además muy, muy periodísticos, exacto, digamos. Bueno, Epigmenio Ibarra, sí, es un periodista. Y siempre ha tenido tono, pues, de este tono documental, de investigación, de ir más allá y no nada más presentar un mero entretenimiento, ¿no? Así es, efectivamente. ¿A quién vamos a ver viejo y nuevo en Capadocia? Viejo me refiero a los personajes que ya conocemos, pues, nuevos. Continúa estando Santiago Marín, que mencionábamos hace un rato, reaparece, también sigue, bueno, prácticamente una de las grandes protagonistas de la historia es Dolores Heredia, ¿no? Sí, la doctora Lagos. La doctora Lagos. Ella lleva un papel fundamental, ¿no? Y nosotros somos sus antagonistas, de claro, algún modo. Reaparece, bueno, la psicóloga está Cecilia Suárez, Ceci está Suárez, como sí, la psicóloga. Por supuesto, Juan Manuel Bernal, que ahora es también el gran protagonista masculino. Claro. Es nuestro candidato, por cierto. Y ¿quién más? Bueno, aparece a un personajazo que es Don Ángel, que es el líder de esta cofradía, que es Patricio Castillo, un gran actor. Ajá. Aparece también Ernesto Gómez Cruz también con su personaje. Y está también, ¿quién más está? Damián Alcázar. Damián Alcázar. Demian Bichir. Que para mí fue, sí, pero él... Ya venía de la serie anterior. Ajá, pero creo que... Pero estaba como que esporádico, como que estoy y no estoy, porque no negociaba bien precisamente con Juan Manuel Bernal. Así es, no, pero él de hecho ya dentro de la tercera temporada... Hay algo que tú y yo platicábamos en participación. Nos llamó mucho la atención. Aparece un resucitado. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa resurrección? ¿Se puede saber algo de esa resurrección? No. No, todavía. Entonces, ¿ya ven, amigos? Pues hay muchos resucitados, porque fíjate que algo que a mí no me dejen gusta de ver Capadocia. De esta serie es precisamente cómo tú puedes vivir con un fantasma, que a lo mejor no es un fantasma, y me refiero al fantasma de la Bambi dentro del penal, que el Bambi era la líder, ¿no? Y después llega la psicóloga, que es una persona muy parecida a ella, pero este fantasma empieza a hacer presencia, no nada más entre las reas, sino también en reclusas, que y ella, ¿no? Pero, ¿cómo puedes tú? Yo ahí hacía un análisis muy fuerte de cómo puedes tú, qué tan real es la aparición de la Bambi, o qué tan reales son tus demonios internos que se reflejan otra vez. Claro, pues es simbólico, espejos, todo, ¿no? Tiene exactamente un simbolismo. Sí. Entonces, pues depende cómo lo lea cada quien, ¿no? El espectador, cómo lo reciba. Y es interesante ver cómo lo reciben. Y de hecho nos gustaría saber si nos quieren comentar, ustedes que nos están escuchando esto, claro, cómo han percibido esto a través de las dos temporadas anteriores, este manejo de los personajes que desaparecen y reaparecen, claro, esto de los fantasmas dentro de la cárcel, ¿no? La reaparición, bueno, de Cecilia Suárez con otro personaje, pero... Y también con qué les Bambi deja o qué les dice. Uh-huh. Pero bueno, sí, en esta temporada hay un personaje que resucita, que no les vamos a decir cuál es, pero que es muy importante. ¿Y a partir de cuándo vamos a poder saber quién resucita? Y que nos pone en jaque a todos. Sí, precisamente ahora dice, ¿no? El destino de todos está en jaque. Sí. ¿A partir de cuándo? No dejes de ver la serie, porque eso no se por vale. Por eso, ¿cuándo? A partir del 23 de septiembre, ¿sí? Que a las 10 de la noche ahí se van a quedar. A nosotros nos invitaron a ver el primer capítulo. Así es. Nos hicieron una presentación para los actores, para la gente de producción, todos los que trabajamos en ella, y sí es impactante, así sería. Suponemos la palabra que van a estar que medios ahí, ¿verdad? No, ya estuvieron. Eso ya pasó, pero al aire es el 23, el gran lanzamiento de la serie y despedida también de la serie es el 23 de este mes de septiembre a las 10 de la noche, ya muy pronto, muy cerca. Vayan si quieren revisando las series anteriores para que ahorita se está retransmitiendo la segunda temporada precisamente para tenerlo fresco, ¿no? Y para que te contextualices, ¿no? ¿En qué y hay? Recuerden, exacto, amigos, solamente puede ser vista a través de HBO. Así es. Así es. También vi que venía la ganadora del Oscar, bueno, no, una actriz nominada al Oscar, Adriana Barraza, sí, bueno, sí. Pues, imagínate nada más qué honor estar con esa mujer y con esos actores, ¿no? ¿Cómo es para ti, Carlos, un día en el set, en Capadocia? Pues, mira, llegas, desde que te dan el llamado, pues te emocionas, ¿no? Sí. Después ya es hay que levantarse muy temprano casi los llamados generalmente son a las 7 de la mañana. A veces más tarde, en fin. A veces los llamados son menos intensos de lo que uno cree, porque hay que esperar mucho, porque se trabaja a la manera del cine. Ajá. Eso es lo interesante, que se hacen infinidad de tomas, ¿no? Hasta que no estén satisfechos los directores, ¿no? De un lado, del otro, de todos los ángulos posibles se toman las secuencias, ¿no? Cada secuencia. Y entonces esto hace que se retrase y se retrase y se retrase, ¿no? Entonces, a veces dentro de estas esperas, que a veces a uno le pagan mucho por esperar, uh-huh, es pues estás tú con los demás compañeros, platicando, compartiendo anécdotas, en fin, ¿no? Pero es muy padre ver cómo se... la ambientación, ¿no? La iluminación, todo esto. Y acercarte ahí a ver los monitores cuando no estás tú frente a las cámaras. Es mágico, ¿no? Ir viendo esto. Y después ya, con el tiempo, perdón porque me preguntaste cómo era un día en el set, pero sí, te, claro, te estoy hablando de todo, pues, el proceso, digamos. Completa, sí. Ya después es la emoción de verlo ya hecho, ¿no? Es increíble. A mí eso es lo que más me gusta, lo que más me fascina, ver el producto final. Después de que tú estabas ahí, pues estás en medio de cables y cosas, ¿no? Hubo muchas locaciones. A nosotros nos tocó estar en haciendas en el Estado de México y también en el Palacio de los Deportes. En el Palacio de los Deportes ya no, perdón. En la Arena México. Ahí por Revolución. Bueno, en la capilla que está en donde está el Teatro Helénico. Ajá, sí. Es una capilla ahí también, me parece que es del siglo XVI, perdón por no dar el dato exacto, pero es una capilla que se trajo pieza por pieza, ladrillo, ajá, por ladrillo, se trajo desde Europa y se reensambló aquí. Entonces es un escenario fabuloso que no a cualquiera se lo prestan también. Claro. Y estar ahí adentro, se te pone la piel chinita cuando ahí hicieron las escenas de la cofradía, la ambientación fue así muy muy padre, ¿no? Entonces sí te transporta de pronto a otros mundos que no vives cotidianamente, ¿no? Claro. Oye, pues está todavía más interesante porque se están remontando a los orígenes de las sociedades secretas. Exactamente, sí. A todo este asunto de las... Tiene que ver con todo eso. ¿No? Ajá. Es interesante. Las órdenes. Como lo decíamos, ¿no? Viene todo fundamentado. Como de los templarios o, bueno, la masonería, en fin. De, uh-huh. Sí. Sí. Es un trabajo de investigación muy profesional y muy profundo y, para y sí, presentarte. Por supuesto que es ficción, en nuestra sociedad no sucede eso, no existe. No, ni en el mundo entero. Mira, alguna ocasión mencionábamos, por ejemplo, lo de el asunto de la película del Código Da Vinci. Uh-huh. Se menciona ahí un término en esa película, el famoso Priorato de Sion. Y resulta que tal priorato, ¿qué crees? Existe. Hasta la fecha hay vestigios de que todavía funciona. Entonces, es algo que yo creo que vale mucho la pena que investiguemos. O sea, que cualquier cosa que veamos en una serie, que cualquier cosa que veamos en una película, claro, nos demos un poquito a la tarea de ver por qué. Porque no lo están presentando ahí, ¿no? No es, una fumada. No es idea del productor ni del escritor. Sí. Sino al contrario. Sí, en este caso, este grupo de la cofradía, pues, busca manipular, ¿no? Y se habla mucho también de la teoría del caos. Uh-huh. Y esto incluso lo pueden encontrar también ya en internet. El mismo HBO también ya tiene un par de videos previos de Capadocia en donde se presenta esto, ¿no? Hay un personaje que interpreta a Marius, sí, que es el que trae toda esta teoría desde los nazis, digamos, ¿no? Para acá, y nos lo explica, nos la expone a nosotros, pues, para tratar de lograr lo que pretenden lograr, ¿no? Digamos que, mira, en el antiguo conocimiento se mencionaba que, por ejemplo, en el caso de la masonería, la francmasonería, se hablan de las cuatro columnas del rey Salomón, o sea, cuatro grandes soportes, cuatro grandes elementos humanos que están sosteniendo todo esto. En algunas otras órdenes se habla de una estrella de cinco picos, y esa estrella maneja condiciones muy interesantes, como por ejemplo el asunto de que cada una de las puntas de esta estrella es también una columna. Digamos que la cofradía también maneja este tipo de cosas. ¿Entre ustedes son esas columnas? Pues sí, sí, sí, ahí están los representantes de diferentes círculos de poder, ¿no? Perfecto. Mi personaje es el representante de los medios. Muy bien. Imagínate nada más. Sí, ya quisiera ver la importancia que tiene. Los otros tres o los otros cuatro o los sí, otros de N, ellos, ¿verdad? Sí, que hasta que los ahí vean ustedes, pero imagínense nada más, ¿no? De los máximos poderes, ¿no? Los máximos líderes, los máximos personajes que tengan influencia dentro de un país, ¿no? Están ahí dentro de ese grupo. Muy bien. Y este personaje que les decía es el doctor Hiram Alós, que es el que tiene mucho que ver con esto de la teoría del caos para Hiram Alós. Hiram Alós, él entra a Capadocia. Y va a ser ahí. Pues ya desde el nombrecito y del apellido ya me está dando ya un seguimiento. Sobre todo un poco masónico, ¿no? Por el famoso nombre del Hiram. Pero bueno, es interesante observar y analizar. Eso también tienen mucho los escritores de Argos, que a quienes también quiero rendir un reconocimiento, por porque son los creadores, ¿no? Y ellos, pues, siempre manejan nombres ahí que tienen que... O sea, siempre hay juegos de palabras. De palabras, alusivos, y nombres de poder, ¿no? Y, ajá. En fin, sí. Hay un personaje por ahí también fabuloso que se llama Emma Luisa Delgado. Que ya verán ustedes a quién le remite, ¿verdad? Sí. Creo que ya. Ya entendemos. Es todo lo opuesto, ¿no? ¿Verdad, amigos? Sí, pero quiero, por cierto, también enviar un saludo aquí a mi amigo Guillermo Ríos. Es uno de los escritores iniciadores de la serie y del proyecto, ¿no? Perfecto. También él, yo trabajé con él en otra obra de teatro que se llamó 1994 o El día que México ganó el Mundial. Imagínate el nombrecito, ¿no? O sea, en el 94 pasó todo en México, menos que México ganara el Mundial, claro, por supuesto. Claro. Fue uno de los años más marcados, ¿no? Así es. ¿Vamos a volver a ver la cárcel como tal? Sí, por supuesto, sí, ¿no? Van a seguir estando, siendo las mismas reclusas y otras que se van a sumar. Hay un elenco padrísimo de actrices que están ahí desde la primera temporada, están ahí. ¿Y cómo les ha ido cambiando también el estatus, no? Sí, exacto, entran nuevas, salen, ¿no? Entran algunas que entran a manejar cosas por ahí, ¿no? Así es. Yo me refiero cuando vimos nosotros la primera y la segunda temporada, el ver a la hija de la doctora Lagos en la cárcel, cómo había quien la cuidaba, ¿no? Y quien quería lastimarla, ¿no? Y te das cuenta que es un reflejo normal del ser humano. O sea, mientras estás tú las alianzas, en un punto, exactamente, las alianzas, ¿no? La misma doctora Lagos cuando estuvo dentro del penal como cuando recluso, estás de un lado y cuando estás del otro. Cuando estás del otro, ¿no? Sí, sí, sí. Que te tienes que cuidar, que tienes que sacar a lo mejor lo que tú en ti no pensabas que existía, ¿no? Y eso pasa, bueno, lo interesante precisamente de Capadocia es que se vuelve el reflejo de la sociedad y de la humanidad, ¿no? Entonces también lo veremos en diferentes personajes, ¿no? Como en el caso de mi personaje o de otros personajes que son periodistas, por ejemplo, de pronto les toca estar de un lado y de repente de otro, ¿no? Y de algún modo se acomodan también. y en nuestra sociedad vemos mucho cómo los periodistas pues se acomodan a veces por necesidad, a veces por convicción, hacia un lado o hacia otro, ¿no? Así uh-huh. es. Y cómo, pues como seres humanos, vamos a lo mejor dando esas bandadas, ¿no? De cambio de ideología o sí, de... o los roles que nos van tocando Exacto. jugar en la vida, ¿no? En sí. la vida somos actores, ¿no? Sí. Así es. Siempre, de alguna manera, nos ponemos nuestro personaje y tenemos que jugar un rol en nuestra uh-huh. empresa, en la casa, en la calle, con la sociedad y demás, ¿no? También mucho lo que la gente espera de nosotros. Así y así es. Sí. O sea, así son las sociedades. Lo que los demás sí. quieren que seas, sí. ¿no? Que no debería ser. Uh-huh. El chiste es tener un equilibrio, ¿no? Yo creo, entre el rol que nos toca jugar en la en una sociedad, sí. de repente en una empresa o en una escuela o en, no sé, en la calle, y este y nuestro auténtico ser, ¿no? Claro. Pues amigos, vamos a una pausa musical y regresamos. No se vayan para continuar platicando con Carlos Álvarez y el perdón en Capadocia. Despierta en el amor. Regresamos. Y bueno, amigos, ya nos encontramos de regreso aquí en El Amor y Tu Despertar, en compañía de Carlos Álvarez. Ramiro Santos. O bien Capadocia. Ramiro, wow. Santos. ¿Cuál de los dos? ¿Quién está con nosotros? A ver, vamos a entrevistar a Ramiro Santos en este momento. Hola, Ramiro, ¿cómo te encuentras? Bien, muy bien. Es para mí un gusto, un placer estar ante estos micrófonos. Qué interesante que haya estos esfuerzos de comunicación también de gente joven, nueva, ¿verdad? Cuando quieran los invito a conocer un estudio como debe ser, ¿verdad? Un estudio, en mi empresa, ¿no? Un estudio de televisión, ¿verdad? Cuando gusten. ¿Crees que podamos platicar libremente ahí? ¿O tenemos un guión? Por supuesto, no, ¿cómo crees? No. Hay libertad de expresión. ¿Qué haríamos ahí, nosotros? ¿Eh? El Amor y Tu Despertar, ¿qué haría ahí, en tu estación? Podrían hablar de muchas cosas. En mi empresa tenemos temas relacionados con el amor, con el despertar, por supuesto. Sí, se podrían hacer trabajos documentales, en fin. Sería interesante. Me gustaría contar con su presencia. ¿Tú con quién trabajas? Nosotros promulgamos la libertad de expresión, por supuesto. Claro, sí. Eso es. Eso lo sabemos, ¿eh? Lo sabemos de antemano. Pero a ver, Ramiro, ¿y cómo podríamos hablar o cuál sería la línea que deberíamos de seguir? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Bueno, yo creo que la familia mexicana es lo más importante. La familia es lo más importante, el círculo de la sociedad, ¿no? Creo que es muy importante tener valores, lo que nosotros siempre hemos profesado, como ya les digo, la libertad de expresión, el amor al prójimo, a los compañeros, a nuestro país, ¿verdad? Debemos respetar la institucionalidad. Para ti, como líder en medios, porque eres un líder en medios, ¿existe una doble moralidad en nuestra sociedad o es algo no real? ¿Es algo que a alguien se le ocurre inventar? No, eso es política ficción, como dicen por ahí, ¿verdad? No, yo creo que la moralidad de las personas está de manifiesto abiertamente, ¿no? En esta empresa nosotros siempre hemos presentado nuestro punto de vista libremente, a nosotros nadie nos ha presionado para nada, ni nosotros presionamos a nadie. Cada quien es libre de seguir su línea informativa. Muy bien. ¿Quiénes pudieras decir tú que son tus modelos a seguir en tu trabajo, de acuerdo a la gente con la que tú te relacionas, tus compañeros, tus jefes, tus amigos? Sabemos que tú estás relacionado con gente de las altas esferas de poder en este país, entonces alguno de ellos debió de haberte marcado pues una filosofía a seguir, una conducta, un ejemplo. Pues todos los grandes periodistas que ha habido, no solo en México, sino en la humanidad, ¿verdad? Gente que ha expresado sus ideas, que ha sido capaz de presentar la realidad como es y compartirla con la sociedad. En general no te podría mencionar a uno, sería cruel con los demás, ¿no? Sí, por supuesto. Muy bien. En la política, ¿cómo Ramiro, como Santos, actúa? ¿Qué es lo que le interesa a Santos manejar ahí, en ese rubro en específico? ¿Cuál es la encomienda que diríamos que tienes como, como líder en medios? Pues el acercar los medios a la sociedad, sobre todo con los jóvenes actualmente, ¿verdad? El promover los valores de nuestra gran familia mexicana ante el mundo, ¿sí? Y promover la cultura, la vasta cultura de nuestra sociedad, los grandes artistas, los grandes valores que tenemos en todos los niveles, incluso en el ámbito deportivo, por ejemplo. Y pues impulsar a que se vea la grandeza de este México que está ahí, ¿no? No estorbar lo que los demás quieren hacer. Leía en un artículo sobre ti, y lo que veíamos en ese artículo es que tú no tienes una bandera política, es decir, tú no traes un seguimiento político. ¿Esto es así, Ramiro? ¿O tienes en realidad algún político al que tú apoyas? No. Por supuesto que cada quien tiene sus preferencias políticas y el voto es secreto, ¿no? Ajá. Lo que nosotros promovemos, lo que queremos promover es, pues, la libertad de la gente a elegir a sus gobernantes, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tú te pudieras considerar un hombre afortunado al ser capaz de compartir libremente tus ideas sin seguir una ideología preestablecida? Por supuesto que sí, mi trabajo lo ha dejado de manifiesto. Sí. Eres un libre pensador, por así decirlo. Claro que sí. Sí. Tú no estás... Aquí, no, en esta empresa... No tienes una... No nos tiran relación, línea, por decirlo así. No, ¿cómo crees? Ok, eso es lo interesante. Y nosotros también promovemos eso entre nuestros reporteros. Todos son libres de expresar sus ideas. Ok, entonces tú, por ser un periodista... Por supuesto, dentro de un código de ética. Claro. Al cual además estamos adheridos desde hace algunos meses que lo hemos firmado, ¿no? Todos los medios de comunicación. Ajá. Lo vimos, ¿no? Todos firmamos aquel acuerdo de ética para no presentar cuestiones que atenten, digamos, también contra... La integridad. Contra la integridad. Oye, nos está llegando un correo que dice que tú, al igual que otros personajes, pertenecen a una estructura, a una cofradía. ¿Eso es cierto? ¿Perdón? ¿Tú crees? ¿Eso, o sea, existe? Eso, no. Eso es lo no. que está llegando. O sea, eso es lo que quisiera que tú me dijeras. ¿Alguien quiere que se los aclares, por favor? No, eso es absolutamente falso, ¿no? Pertenece también al lado de la política ficción que mencionaba hace un rato, ¿verdad? Sí. Y como en todo, ¿no? Quien acuse de algo, que lo pruebe. Que lo pruebe. Claro. Bueno, o sea, tu empresa, tu gran emporio televisivo, con tanta infraestructura, con tanta tecnología, ha sido producto entonces de tu esfuerzo. Por supuesto que sí. No de un padrino. No, ¿cómo crees? Ni no. de un apoyo extra. No, ha sido producto del esfuerzo. Yo fui corresponsal de guerra, ¿sí? Wow. He cubierto eventos muy importantes, ustedes lo han visto a lo largo de mi carrera, y siempre me he dirigido de una forma honesta, ética, ¿sí? Y mi trabajo es lo que me ha ido llevando a escalar posiciones, a estar en la posición en la que estoy ahora. Y este grupo editorial al que pertenezco es producto del trabajo y del esfuerzo, de la dedicación de un importante grupo de mexicanos que trabajamos en pro de nuestro país y de nuestra gente. ¿Sí? Muy bien. O sea que también tienes una línea editorial. ¿Qué podríamos publicar ahí? Por ejemplo, nosotros, los conductores de aquí, El Amor y Tu Despertar, tenemos un producto para niños que habla de la historia de México. Esa historia que ya quitaron de los planes de estudio de los estudiantes. ¿La podríamos publicar contigo? No tiene ninguna injerencia partidista, es realmente objetiva. Por supuesto que sí, si nos hacen llegar el material, los pongo en contacto con muchísimo gusto con la gente que se encarga de esto. ¿Y me lo editarías? Lo revisamos y le damos seguimiento, ¿verdad? ¿Pero lo editarías tal cual yo lo tengo o tendría que pasar un recorte, por así decirlo? Si nos agrada y nos parece adecuado, lo editamos, ¿cómo no? Con mucho gusto. ¿Qué si es algo no valioso agradaría? Que aporte a nuestro país, adelante. ¿Qué cosas no agradarían a tu editorial? Pues no, no te podría decir en este momento algo que... bueno, pero existe, digamos, un buen gusto, un mal gusto visual, estético, en fin, habría que ver qué valores están enalteciendo, ¿no? Si yo hablara, por ejemplo, de las rebeliones sociales, de las crisis económicas... No, eso me parece muy interesante, sí, incluso ya hemos publicado algunas cuestiones en donde se habla de movimientos como el movimiento del 68 y otra serie de cosas. Yo creo que hay una importante apertura en los medios actualmente. ¿Ustedes están de alguna manera, o tu empresa, promoviendo precisamente esta cuestión de la apertura? Ah, perdón, sí, me están diciendo que nos vamos a mensajes ahorita. Sí, claro, sí, en un momento más continuamos con esto. Ok, a petición del señor, nos vamos a mensajes. Regresamos con ustedes en un segundo y Carlos Álvarez con nosotros. Despierta en el amor, regresamos. Pues amigos, ya estamos aquí de regreso después de este corte inesperado, motivado por nuestro entrevistado que ya se fue. A ver cuándo invitas a tus amigos otra vez, Carlitos. No, pues apareció por aquí de repente. Este como señor. Que vino a supervisar qué estamos haciendo, ¿verdad? Ajá. Algo que no pasa en nuestro país. Algo que ni no hay pasa. Un organismo que se dedica a eso, ¿verdad? Pero bueno. No hay ningún organismo regulador. Pues amigos, seguimos aquí en esta amena charla de martes con nuestro amigo Carlos Álvarez, comentando, invitándolos al estreno el próximo 23 de septiembre a las 10 de la noche. Por HBO Latinoamérica, ¿verdad? Así es. No, es por HBO, nada normal. Más. Bueno, normal. Porque hay unos que son HBO. Pero no, este es el canal, es HBO, es el, se puede decir, claro, el 633 claro. De Cablevisión. Okay. Dentro de Cablevisión. Okay. Porque sí, HBO tiene varios, ¿no? Uh-huh. Varios canales. Exacto. Uh-huh. Okay. Y bueno, pues invitarlos a que lo vean, es un excelente proyecto. Y pues escríbanos sus opiniones al respecto, sus ideas, qué esperan de la próxima temporada. Así es. ¿Qué personajes les gustan, cuáles no? En fin. Ustedes saben que a través de turradioonline.com.mx vamos a estar abiertos para recibir todo tipo de comentarios, todo tipo de sugerencias a que haremos llegar también con nuestro buen amigo Carlos Álvarez. ¿Y dónde te puede encontrar la gente, Carlos, y seguirte? Pues, por el momento, en Facebook. Uh-huh. Perfecto, perfecto. Sí, nada más, no tengo página, digamos, en particular. Okay. ¿No? Pero ahí cuelgas tu trabajo, tus videos. Sí, ahí voy poniendo mis cosas de... Así es. ¿Y cómo se te localiza? ¿No? ¿Como Carlos Álvarez? Como Carlos Álvarez, aunque sí hay Carlos Álvarez. Si ustedes ponen solo Carlos Álvarez, realmente es un nombre muy común en todo Latinoamérica y España. Así. Entonces sí hay varios, pero Carlos Álvarez, actor mexicano, algo. Ajá. Así se puede buscar. Ok, pues internet. Sí, por tu ciudad. Ajá. Sí. Que es México. Sí, preguntaba México porque encontré precisamente un homónimo, creo que es español, ¿verdad? Que es actor también. Hay un muy buen actor que además también ha trabajado con Argos, que se llama Carlos Álvarez. Sí. Y es español, ¿verdad? Es un actor español. Sí. Hay otro Carlos Álvarez muy famoso en creo que es peruano. Ajá. Que es comediante, uh-huh. Más bien, uh-huh. Hace caracterizaciones. Y me llamó mucho la atención porque yo tuve durante mucho tiempo un show de stand-up comedy en el que hacía yo más de 100 personajes, ¿no? Uh-huh. También tengo mucha facilidad para hacer voces, para imitar, pues, para... Entonces, y me llamó la atención que este señor, es lo que hace, justo. Él es famosísimo por eso, y es excelente, lo he visto también su trabajo por internet y demás. Y me pareció muy... Muy apropiado. La coincidencia, pues, me pareció muy curiosa. Muy bien. Pues yo mi homónima la encontré también en Capadocia. Sí, sí, sí. No, Teniente Ana Moreno. La Teniente Ana Moreno. Ya ves, mira. Bueno, amigos, también cualquier obra, cualquier semejanza con la realidad. Ya. ¿Verdad? Es mera coincidencia. Mi distinguida general. Queridos compatriotas. Nos invitamos a ver esta serie. Es muy importante. Ay, Andrea Ávila te mandó saludos. Ahora que estamos regresando a este país, gracias a la apertura que estamos recibiendo, y nos invitamos. Va a andar alguien a ver esta serie por ahí con estas características. Referencias. Claro. Pero no precisamente, pero sí. Todo son referencias a personas que todos conocemos, pero cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Eso sí. Uh-huh. Eso sí, creo que eso es lo que ha hecho que la gente se enganche con este tipo de series, ¿no? Que ya de alguna manera sí se está reflejando un poco más, porque yo creo que también sus escritores pasaron mucha censura, pero algo quedó. No tanto, ¿eh? Fíjate que hasta eso es bastante libre ahí en este proyecto en particular. Porque sí. Es hacia afuera, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Proyectos a futuro que sean así significativos? Bueno, también, por el momento, mira, en realidad en esto a veces no es tan fácil, ¿no? Tener, van apareciendo en el camino las cosas, pero sí, lo único que tengo, sí, ahorita en un futuro no muy próximo, es una obra de teatro con Margarita Mandoki, que hace teatro para niños. Ella tiene un grupo que se llama Niños en Acción, le voy a hacer aquí el comercial. Este, trabaja mucho con niños. El año pasado hace un par de años estuve con ella en una obra que se llamó Abrir la Ventana, uh-huh. Que era una adaptación de Rabindranath Tagore, ¿no? Y en este proyecto lo interesante fue que trabajaba, la mayoría del elenco eran niños actores, uh-huh. Y habíamos algunos actores adultos que estábamos ahí aprendiéndoles algo a los niños. Claro, sí. Y ahora me volvió a invitar, volvió a meter otro proyecto, y es una obra muy padre. Ya se lo aceptaron para el Teatro Helénico el año que entra. Está esperando los resultados también de Bellas Artes también. Y la obra se llama El niño que cayó en un agujero. Y habla, pues, también de todo esto, del individualismo del ser humano, de cómo la gente en una ciudad ve a alguien que está sufriendo, que está padeciendo algo y se va de largo, ¿no? Uh-huh. Y ahí se estaré haciendo varios personajes. Es un proyecto muy padre. Muy bien. Y bueno, pues ahí seguimos. Trabajé también en La Ruta Blanca, hice un... Uh-huh. Tuve una pequeña participación que ya verán por ahí. Soy un abogado de un narco. Sí. Y sí. En la telenovela Los Rey también hice, uh-huh, otra pequeña participación ahí de un doctor que por ahí aparecerá pronto. Por el momento, pues ahí estamos. Mi proyecto más importante ahorita se llama Darana. Darana. Es mi hija. Ay, claro. Hermosa. Tiene 6 años y medio. Pues eso es lo importante, ¿no? Que sí, sigues, claro, ahí, sí, asumes, no, ahí tu papel estamos, de papá con todo el amor y con toda la disposición. Sí, sí, sí. En la medida de mis posibilidades, ahí estamos. Perdón por la interrupción, pero no, ¿has hecho géneros, por ejemplo, de terror, de misterio, de extraterrestres, algo así? ¿O no has hecho nada, fíjate, sobre eso? No, todavía no. El cortometraje de Monstruo, uh-huh, tiene elementos... fantásticos, uh-huh, y también eso nos está llamando mucho la atención, a ver cómo queda ya en la postproducción y todo. Claro. Pero no he trabajado en series así de misterio, cosas así, ¿no? Ojalá me toque pronto. Ya verás que sí. También, sí, de repente te vemos en los episodios unitarios, ¿no? Sí, esos programas los siguen repitiendo, de lo que callamos las mujeres, a cada quien su santo. Ajá. Ahí estoy todavía. Claro. Con frecuencia. Pues bueno, Carlos, fue un placer, un gusto enorme tenerte aquí. Ya sabes que aquí están las puertas abiertas para cuando... Muchas gracias. ...gustes. Ajá. Y bueno, gracias a ustedes por invitarme, y claro, aquí estaremos. Me dice Lornita que el próximo jueves, gracias, pues estás. ¿Qué sería el jueves? Vía telefónica, recordar el espacio. Ah, claro que sí, cómo no. Ajá, para que estemos pues refrescándolo. Para que no se la pierdan. Exacto. Capadocia, un lugar sin perdón. Y bueno, nosotros por nuestra parte los invitamos a asistir a la Expo Fiesta Mexicana del 13 al 19 de septiembre, allá en la estación Buenavista del Ferrocarril Suburbano. Ahí vamos a tener la exposición precisamente de un producto mexicano que fue creado por Ana Moreno y Jorge Orozco, que es un álbum de estampas de la historia de México para niños o para todo aquel que quiera acercarse a la historia. Y el día 13 a las 7 de la noche vamos a hacer una presentación escénica del material. Entonces ahí los esperamos y los invitamos a que asistan. Así es, y muchas gracias por su participación, muchas gracias por su seguimiento de todos estos programas. Carlos. Muchas gracias y pues sigamos reflexionando acerca del perdón, del amor, de todos estos temas de los que hemos hablado el día de hoy. Precisamente este es su espacio, de todos ustedes, de todos nuestros radioescuchas. Aquí estamos escuchando sus comentarios, sus participaciones, ¿verdad? Y pues gracias una vez más por estar con nosotros. Igualmente. Y gracias a ustedes, amigos, nos seguimos escuchando aquí en turadioonline.com.mx o en los blogs que ya conocen, amazona2012.blogspot.com y amazona.mex.tl. Y en Facebook tenemos nuestra página que se llama 2012 El Amor y tu despertar. Muchas gracias y los esperamos el próximo martes en este espacio para todos ustedes. ¿Ya despertaste en el amor? Te esperamos el próximo martes a las 4 de la tarde. Síguenos en www.zonadeamor.com.mx o en Twitter @despertarenamor. Despertar en amor en Facebook. Para cursos, talleres y conferencias holísticos y formativos, consúltanos en www.amazona.mex.tl. Con gusto te esperamos. Estás escuchando tu radio online. The clock on the wall. Now I've been laying here praying, praying she won't call. It's just another call from home. You get it and be gone, and I'll be crying. Now I'll be begging you, baby, begging you not to leave. But I'll be left here waiting with my heart on my sleeve. Oh, for the next time we'll be here. Seems like a million years and I think I'm dying. What do I have to do to make you see? You stay. I'm down on my knees. I'm so tired of being lonely. Don't I give you what you need? When she calls you to go, there is one thing you should know. We don't have to live this way. Baby, why don't you stay? Much pain to have to bear, to love a man you have to share. Why don't you stay? I'm down on my knees. I'm so tired of being lonely. Don't I give you what you need? When she calls you to go,